Bueno, ahora vamos a pasar a presentar otro de los temas nuevos. Se llama Juntos, para todas las chicas. ¿Tocamos una más? ¿Tocamos una más? Bueno, ustedes dirán.